Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estás en la sintonía de Radio Ujo en el 107.2 de la FM, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Hoy con mucha música por delante, con entrevista a Luis Tárrega de Hamlet y con muchas cosas que contar. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Lo siento no estar esta noche en directo, pero nos era imposible, así que hemos tenido que grabar el programa durante la semana por culpa de temas de curro. Andamos viajando bastante a Galicia últimamente y dejarlo para el directo era arriesgarnos a no llegar. Así que en el momento de que estéis escuchando este programa, este 768 de Diario Metalhead, una de dos, o estamos volviendo de Galicia, o si hemos tenido suerte y ha salido todo bien, pues igual estamos cenando o escuchándolo, que puede ser. El caso es que tenemos por delante muchas cosas que contar y mucho que agradecer, porque estamos grabando esto de martes día 25, a falta de 3 días todavía para que se acabe el mes de febrero. Hemos superado las visitas en diariometalhead.com del mes de enero, que había sido uno de los meses más exitosos de la historia. Y el caso es que, bueno, sin duda alguna, pues este febrero está siendo, o probablemente vaya a ser, el mejor febrero de los 15 años de Diario Metalhead. Así que gracias de corazón. Y mandar también un saludo al programa hermano Salida 54, que ha arrancado el pasado sábado espectacularmente con un gran éxito de audiencia para ser un primer programa, comparándose con algunos programas del estilo que llevan muchos años saliendo al aire. Así que enhorabuena a ese Salida 54 por la buena acogida que ha tenido. Y nada, que no me voy a enrollar más y que vamos con lo nuevo de Smith Kotzen, con una nueva canción de Smith Kotzen que nos han hecho llegar desde su sello. Esto es Black Light. Yeah. Roger Smith y Richie Kotzen y ese Black Light, segundo single de su esperado próximo álbum Black Light White Noise, que va a salir el día de mi cumpleaños, el 4 de abril. Menudo cumpleaños que tengo este año, anda. Ha salido acompañado de un videoclip, por supuesto, y con gente de altura detrás, con gente que ha trabajado para artistas como Alice Cooper, como John Fogerty, como Lenny Kravitz. La verdad es que una basada el videoclip. Un Black Light, que fue una canción que estuvo a punto de no aparecer en el disco y que al final pues se decidieron a meterla, por lo visto. Y que, bueno, decir eso, que Black Light White Noise, el próximo álbum de Smith Kotzen, que está ahí a la vuelta de la esquina, todavía, bueno, hay que esperar un poquitín al mes de abril, al día 4 de abril, y que sale vía BMG o BMG, como queráis. ¡Seguimos! Hello. Suena el Operation Mindcrime de Queensryche y lo hace en honor de Geoff Tate, el ex vocalista de la banda que regresa a España con su gira Big Rock Show. El cantante va a ofrecer 5 conciertos en Barcelona, Madrid, León, Pamplona y Santiago de Compostela, y ahí se podrá disfrutar de los más grandes éxitos de la banda, de su banda madre, de Queensryche. Por cierto, él va a pasarse por León, se pasa por León el día 6. Lo que viene a ser lo mismo, el próximo jueves. Ahí estará presente en la Sala de las Vías de León, Diario Metalhead. Ahí se va el Rochu, ahí se va a ese espacio Joven Vías. Rochu acompañado, supongo, del señor Novales. Y no nos vamos a enrollar más. Tenéis toda la información en diariodunmetalhead.com. Suenan Queensryche. Operation Mindcrime. noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en... Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Inmortal es el título del nuevo álbum de Hamlet, editado recientemente por Maldito Records, unos Hamlet que comienzan este sábado en Bilbao, sábado 1 de marzo, desde 2025 en Bilbao comienzan, decimos, su nueva gira presentando este álbum, este Inmortal. El próximo día, viernes 7 de marzo, estarán en Asturias, en la Sala Tribeca. Es por ello que queríamos charlar directamente con la banda, ponernos al día sobre su actividad, y esta noche tenemos con nosotros a Luis Tárrega vía telefónica, guitarrista de la banda. Será en unos minutos, de momento suena Acto de Fe. Al otro lado del teléfono tengo ya a Luis Tárrega. Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. Buenas noches. Bueno, un placer entrevistarte porque siempre me tocaba entrevistar a Molly. Nunca me había tocado contigo, así que siempre hay una primera vez y siempre es bienvenida. Pues muchas gracias, la verdad. Un placer. Bueno, vamos a hablar un poco de ese Inmortal, título fuerte para una banda poderosa de sonido, como intensa, como siempre lo ha sido Hamlet. ¿Qué significado tiene para vosotros ese título de Inmortal? Porque no hay ninguna canción que lleve ese título y no sé si ya con la trayectoria que lleva Hamlet de tantos años, con tantos discos, no sé si ya Hamlet es inmortal o al menos la música de Hamlet sí lo es. Hombre, nosotros el título viene porque de repente hay una frase en Estigmatizado, que la gente la busque, la primera canción del disco, sí, que habla de, que si dice inmortal, que habla de un poco de eso, ¿no? De repente sentirte inmortal por lo que crees en lo que haces. Y entonces ese es el significado de este disco, ¿no? Creer en lo que uno hace. Nunca hemos bajado el pistón o nunca hemos aposta por nosotros sin bajar el pistón. Hay momentos mejores, peores, pero el grupo siempre ha sido algo fundamental en cada uno de nosotros. Y por eso nos hemos considerado inmortales a la hora de saber dónde estamos y de hacer lo que hacemos, ¿no? De mucha gente a lo mejor hubiese dado un paso a un lado y nosotros, pues no lo hemos dado. Y el título y mucho el significado del disco va por ahí. Uh-huh. La pasada semana entrevistábamos a Alberto Rionda de Avalanche y comentábamos que una banda era un poco como un matrimonio, ¿no? Y que bueno, pues evidentemente en los matrimonios siempre había discusiones y demás, pero Hamlet parece que es un matrimonio bien avenido, ¿no? Después de tantos años, sí, de trayectoria. Sí, claro. Hombre, siempre a ver, en el que fue el año 2000 hubo un cambio de miembro del grupo, fíjate, después de todo lo que llevamos, y luego en el 2006, o sea, que realmente llevamos veintitantos años con una formación y otros 15 con otra, no sé si me explico. Sí, y quiere decir que no hemos tenido casi cambios. Y yo qué sé, en un grupo hay que ya no es llevarte bien o no, sino respetarse, que al grupo, a todo el mundo del grupo le guste estar en ese grupo. Parece una chorrada lo que estoy diciendo, pero no es así. Hay mucho músico que entra en un grupo o para ganar dinero, para tocar, porque si me apetece engordar un currículum o no sé qué razones, pero en un grupo hay que estar a la altura de las maduras, es un mundo muy difícil y sobre todo tienes que tener amor por la música que tú haces o que el grupo hace, y entonces si todo eso fluye, luego hay días que estás, uno está más de mejor humor, otro de peor. Otro se levanta con el pie torcido, y saber cuándo una persona, ya te acabas conociendo y saber cómo es cada persona. Pero eso es como en cualquier relación. No tienes que estar siempre de risas y con alguien para llevarte bien, saber cuándo tienes sus momentos malos y tal. Pero eso es un poco como cualquier relación humana, ¿no? Y entonces estar en un grupo, para mí lo más importante es que que a todo el mundo le apasione lo mismo. Y ahí está el truco. Bueno, habéis tardado 6 años desde Berlín, a excepción de la canción de Sombras, que la habéis incluido también en este nuevo Inmortal. Quizás, ¿qué ha pasado para tardar tanto? Quizás esa intensa actividad de directo que siempre os gastáis, que no paráis de girar por todas partes. ¿Falta de motivación a la hora de componer o falta incluso de necesidad? Porque después de tantos años, con tanto material detrás, igual no hace falta tampoco sacar tantos discos, ¿no? A ver, sí. Ahora una cosa que es cierto y otra que es el que parece que llega un momento que cuando tienes muchas canciones que funcionan, te planteas decir, oye, ¿para qué voy a hacer otra canción si la gente quiere escuchar esto, no? Entonces, tu cabeza hace como un clic y dices, hostia, ¿qué hago, no? Pero realmente mola que nosotros nos hemos crecido, que nos gusta, lo que te he dicho un poco en la primera pregunta, que nos gusta estar en el grupo, y gustar estar en un grupo, nos gusta hacer canciones nuevas. Entonces, pues, nunca lo hemos querido dejar, lo que pasa es que cada vez más somos más exigentes con nosotros, ¿no? Y ya no queremos, después de todas las canciones que tenemos, no queremos bajar el pistón, o sea, no queremos sacar una mierda de disco, hablando claro. Uh-huh. Y entonces eso hace que no cualquier cosa ya pase el filtro para hacer un disco nuevo. Entonces, hasta que no hemos sentido, sobre todo, que teníamos buenas canciones, y ha pasado tiempo, no hemos querido hacerlo. Y eso es la realidad. Claro, es que uno mete mano a este disco, ve media hora. Ya, pero media hora buena, porque es mejor media hora muy buena, como es el caso, que no meter 70 minutos y que 40 sean de broza, de relleno. Vosotros no sacáis canción mala. Claro, es que esa es otra, o sea, el tener el momento, ya no solo las canciones, que sean 10, 11 o 12, sino dentro de la misma canción, que en una misma canción lo que hemos querido en este disco sobre todo es que no hubiera relleno en la misma canción. O sea, o te gusta la canción o no te gusta, pero no meter, venga, ahora vamos a meter una parte de esta manera porque como la otra es del cual, pues ahora vamos a hacer esta así, ¿no? O sea, deslavazar y hacer cosas un poco que no sentíamos. En este disco sentíamos hacer eso, que fuera todo súper intenso, que como siempre nos ha caracterizado, pero en este... como más, entonces concretar si este riff mola, por ejemplo, o este arreglo de bajo mola, o la voz aquí, vamos a monetar estas partes que hagan que la canción sea chula, no de repente vamos a meter 15 giros a la canción o mil partes para vacilar de si somos buenos músicos o no somos buenos músicos, ¿no? Queríamos que las canciones hablaran por sí solas. Y creemos que ahí está el desarrollo del tiempo que duran por eso, ¿sabes? Porque es lo que queríamos mostrar. Bueno, a estas alturas no hay nada que demostrar en Hamlet para demostrar si sois buenos o sois mejor. Bueno, pero sí, no, pero tienes un poco, pero sí un poco lo que nos queríamos demostrar es eso mismo, que no tenemos que hacer la obra del Escorial para hacer una buena canción, ¿no? Y yo siempre digo, muchas veces, como músicos nos creemos que haciendo lo más complicado posible, demuestras, a lo mejor a ti mismo te lo quieres demostrar, que eres un musicazo, ¿no? O tal. Y para mí lo más difícil realmente es hacer una buena canción, ¿sabes? Y que la canción en directo mole y que acople con otras y... Eso para mí es más difícil que decir, hostia, voy a meter este riff súper complicado o esta parte o lo que sea, ¿no? Y entonces hacer una buena canción, para mí una buena canción que tenga un principio y un final acorde a un crecimiento de ella misma es lo más difícil. Cuando pasa tanto tiempo entre un disco y otro, me imagino que a la hora sobre todo de grabar, no a componer, porque componer me imagino que surja en cualquier momento de la vida, cuando viene una idea, que la grabaréis de alguna manera, aunque sea en el móvil tarareando, pero a la hora de grabar me imagino que haya cambiado mucho en 6 años, ¿no? Porque hoy en día los estudios cambian de un mes para otro, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que nosotros... sí que hemos querido mantener, aunque haya cambiado la tecnología, por ejemplo, antes grababas en cinta y era casi como grabar con los antiguos cassettes que tenías que dar al rec y montar una cosa encima de otra, era como una obra de ingeniería. Ahora lo que pasa es que podemos utilizar esa tecnología para acelerar cierto proceso, pero no queremos acelerar todo, ahora puedes grabar prácticamente un disco sin tocarlo. Y lo digo sinceramente, o sea, y nosotros no vamos a entrar en esa historia. Nosotros queremos componer y tocar lo más realmente posible como grupo y como una banda y sonando lo más natural, orgánico y todo eso, ¿no? Entonces podríamos utilizar un estudio para ser perfectos y nosotros no queremos serlo, queremos ser muy reales. Entonces, esa es la diferencia, yo creo, sobre todo, ¿no? Es que si tiene algo este disco es eso, que es muy, muy natural. Que a mí me encanta, por ejemplo, el sonido del bajo, que habéis logrado con el bajo, que es muy distorsionado, muy... Muy agresivo, muy, sí. Muy agresivo, muy... Es que me flipa cómo suena el bajo de este disco. Sí. Y me imagino que todo eso, esa suciedad, digamos, que tiene un poco el sonido, eso está buscado, claro. Claro, está buscado. Es que nosotros en una habitación de un local de ensayo, en 4 paredes pequeñitas, que es donde siempre hemos tocado toda nuestra vida, aparte de los directos, pero me refiero donde nos hemos tirado años, ahí es donde nosotros realmente es como suena el grupo, y lo digo de verdad. O sea, nosotros juntos y sin nada de artificio, sin equipos de directo, de PEAs, sonando a todo volumen, sin, no sé, ¿sabes? Los amplis, la batería, todos en círculo y tocando, a todo meter. Entonces, pues, eso es lo que queremos conseguir en un disco. Entonces, todo eso tiene un punto de suciedad, agresividad, distorsión, que a nosotros nos flipa y lo queríamos conseguir en Inmortal. Casi sin pensar y casi sin poder hablar, comenzado el momento de reflexionar. Miedo encarcelado en un pozo de curiosidad, como el que salta al abismo sin seguridad. Horizontes llenos de imaginación, sacudiendo el deseo de dominación. Negro sobre blanco, gris nubló mi percepción. Un jodido instante y todo se desvaneció. En un jodido instante. Voces en el aire, ecos sin repetición. Por un segundo pensé en otra dimensión. Viernes y 13 seguro no es superstición. Hemos bajado al infierno sin invitación. Mírame a los ojos y dime que esto no es verdad. Solo un mal sueño estrechado a gran velocidad. Larga, fría, triste, angosta, noche de pasión. Sepultaron un túnel a la salvación. Nadie va a escucharte. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Tras tanto tiempo en el mundo de la música, sacando tantos discos, girando tantísimo, ¿hay algo que os pueda influir de fuera o ya el sonido James es un sonido característico? Porque es que lo es, porque uno cuando escucha, pone una canción de James, sabe que es Hamlet, es inconfundible. ¿Pero hay algo que os influya o es como Hamlet es como otras bandas que parece que viven como una burbuja y no penetra nada ahí? No, nosotros tenemos un mogollón de influencias y escuchamos mucha música, siempre lo hemos dicho, y siempre será así. Pero sí reconocemos que en el que menos influencia externa, de los que menos influencia externa ha habido, y se nota, pues mucha gente nos está diciendo, hijo, parece que habéis vuelto a las raíces, porque tal, que si esta canción me recuerda a otra vuestra, y no es que recuerden, ni hemos querido copiarnos a nosotros, pero... hemos mirado muy a nosotros el grupo. Nosotros de repente caímos en la típica crisis de composición después de la pandemia. Un poco de identidad. Veníamos un disco como Berlín, que era muy experimental para nosotros. Y de repente era o ir más allá o no saber qué hacer. Entonces, ir más allá, de repente no nos apetecía. Como necesitamos volver a nuestra raíz, a reencontrarnos. Y entonces no es que este disco sea que seamos impenetrables a otras cosas que nos puedan influenciar, pero sí este disco queríamos que fuera muy nuestro, que nada perturbara el decir, vamos a sonar como ahora hay una onda que suena a X, vamos a acercarnos a esa onda, ¿no? Aunque suene a Hamlet, pero no queríamos hacer eso. Queríamos que fuera lo más personal posible. Y eso sí que lo hemos buscado, pero totalmente. De hecho, hasta que no hemos encontrado ese camino, no nos gustaba nada las canciones que estábamos, al menos que estábamos intentando como primera base para intentar hacer un disco nuevo. Es que era horrible, para mí era horrible, ¿sabes? Y hasta que un día pensamos en que teníamos que ser nosotros, fuera de influencias, Y fuera de esto, no ha salido un disco así. Pero eso no quiere decir que no escuchemos mogollón de música y que todo te entra y te de mil maneras, ¿no? ¿Han quedado canciones fuera? ¿Os habéis guardado algo? No somos de... Mira, la única canción que está en caballo entre una y entre Berlín y esta es Sombras. Porque Berlín fue una canción inacabada en Berlín, por eso no entró. Y luego la acabamos en la pandemia. Pero era un poco el embrión de empezar cosas de hacer de un disco nuevo. No sé si me estoy explicando. Y para este pero casi nunca nos ha pasado eso, ¿no? Solo nos ha pasado con Sombras. Siempre hemos ido a las canciones que tenemos, claro. Si a nosotros una canción no nos gusta de primeras, o sea, que ya le vemos un pero, no la desarrollamos, no somos de estos. Hemos hecho 30 canciones y cuando la grabemos elegimos 15. No, si no nos gusta, nos gusta centrarnos en las que nos emocionan, entonces, y están las que están. Bueno, el sábado os vais ya a Bilbao, presentando ya nuevo disco. El día 7 venís aquí a Oviedo, a la Tribeca. ¿Va a ser como siempre eso de tocar el disco entero, que eso es lo que más me flipa a mí? No, ojalá, ¿eh? Mira que lo hemos pensado. Pero no, de momento no. No quiere decir que vayamos a ir metiendo más cosas, pero el disco entero no lo vamos a tocar. Por una sencilla razón, porque hemos querido hacer un repertorio en el que también aparecieran bastantes canciones de otros discos que hace mucho que no tocamos. Quiero decir que hemos estado con Revolución y con Insomnio y con El Inferno 3 años prácticamente de gira. Entonces, queríamos recuperar de otros discos. Y no queríamos tampoco, de tan nuevas, tocarnos todo el... Yo sé que mola tocarlo seguido y no se va a hacer, no se iría aburrido, pero nos quitaría mucho espacio para tocar más canciones de otras cosas, ¿no? Hemos decidido ir poco a poco y según vaya yendo la gira iremos incorporando más canciones o no, ya veremos. Pues nada, a esperar a poder veros en directo. Está ya a la vuelta de la esquina y desearos toda la suerte del mundo, que yo creo que ya una banda como Hamlet ni la necesita, porque qué cojones suerte a estas alturas. Siempre hay que necesitar siempre un poco. O sea, no, a ver, yo no creo que la suerte o la mala suerte, no sé, siempre he creído en que hay que estar muy encima de uno mismo y de todo, pero sí, hay momentos en que necesitas siempre tener más una aura buena, que digo yo, que puede ser, alguien le puede llamar suerte o no, pero sí, yo creo que siempre hay que tener un poquito de alguien que te eche una magia buena para seguir funcionando. Pues lo dicho, gracias por recibirnos esta noche y eso, que nos veremos en nada. Pues muchas gracias a ti, a tu audiencia y es un placer. Un abrazo. Un abrazo. Pues hasta ahí nuestra charla con Luis Tárrega, guitarrista de Hamlet. Sonó Acto de Fe al principio, luego hicimos sonar Estigmatizado. Y ahora vamos a cerrar con otro de los temas de este inmortal. Yo creo que ahora mismo es mi canción favorita de este disco. Esto es El Gran Teatro del Universo. Johnson, and greetings to all you listeners. Dario Metalhead, thank you for having me on your program. I'm taking my chances. Ya están a la venta las entradas para ese Diario Doom Metalhead 5 con Scanner como estrellas de cartel, con Corvus V acompañándoles en esa gira de Cosmic Rays European Tour 2025 el 5 de abril en Oviedo en la Gong Galaxy Club con apertura de puertas a partir de las 8 y media. Las entradas a la venta en anticipada al precio de 18 euros más gastos si la compráis a través de metaltrip.com. Si la queréis física, están en Maus Oviedo Antiguo, en Oviedo, en el centro de Oviedo. Ahí la podéis comprar a todo color en físico y luego en taquilla estarán al precio de 22 euros. Tenéis toda la información ampliadísima en diariodunmetalhead.com. Scanner en Oviedo el 5 de abril con Diario de un Metalhead. ya que les vamos a tener con nosotros, pues qué menos que pinchar una canción de los chicos de Corvus V, la banda leonesa. Esto es Desde las sombras, pertenece a su álbum Azenae. Así suenan Corvus V en Diario de un Metalhead. Sube a los que yo conocí con ese Azenae que me hicieron llegar en su momento. Luego les pude ver en la semifinal norte de Metal Battle en 2023, donde no tuvieron suerte precisamente, pero son una muy buena banda de aquí a la vuelta de la esquina, que coño, de León, al otro lado del túnel. Ahora los vamos a tener en Oviedo el 5 de abril en esa fiesta de Diario Metalhead, en ese Diario Metalhead 5. Se presentaron a esta Metal Battle, pero no han pasado el corte, no sé por qué, pero bueno. Ellos sabrán, yo este año estoy desvinculado del concurso, como bien sabéis, o deberíais saber, no tenemos nada que ver este año con Metal Battle, pero eso no impide que no vayamos a informar sobre ello. Este sábado se celebra en Granada la segunda semifinal en la Sala Riff, y lo que es la semifinal sur, que otros años se celebró en Sevilla, es la primera vez que se va de Sevilla para Granada. Hace 15 días se celebró la semi este en Terrassa, la primera semifinal, y de ahí salieron dos bandas ganadoras, como siempre. It Came For The Void, una banda de deathcore de Barcelona, y otro grupo más también de Barcelona llamado Rarity. I try to make you understand. I try. tema era Bomb of Hate, pertenece a su disco Fire at Will, un EP de 4 canciones que os recomiendo que podéis escuchar en Bandcamp de forma gratuita de esta fantástica, jovencísima banda de thrash metal de Barcelona que a mí ya me cautivó de primeras. Bomb of Hate, Radity, en Diario de un Metalhead sonando por primera vez y seguramente que no será la última. ¡Y nos vamos! Some things in life are bad. They can really make you mad. Pues nada, que nos vamos, que aquí se termina el 768 de Diario de un Metalhead, que volvemos el próximo jueves, esperemos que ya en directo, aunque está por ver, y que todavía no tengo claro, o no recuerdo, mejor dicho, a quién tenemos por aquí la semana que viene. Espera a ver si lo tengo en el calendario. Ah, bueno, vale, no está cerrado del todo, no lo voy a decir por si acaso se gafa. Nada, que volvemos el próximo jueves. Un saludo de parte de Larry y de Maitane y de todo el equipo de Diario Metalhead que trabaja duro por ayudarnos. Ese Rochu, ese Jorge, esa Julia, ese Chimpa, sois gente increíble. Gracias de corazón, amigos, y nos vamos. ¡Chao! Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side. Piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.